Como les decíamos, en este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros cada año, junto a Discubric, les ofrecemos el manifiesto que destaca, por supuesto, las principales demandas de todo el colectivo en la actualidad en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues además vamos a hacer referencia durante los próximos minutos no solo a esa reivindicación importantísima todo el año, pero bueno, pues especialmente destacarla un día como hoy, sino también otra serie de iniciativas que llegan a través de Discubric y sobre la que les hablamos semanas atrás, una vez que se convocaba, como saben, bueno, pues ese concurso. Es ya una cita habitual, el concurso de cuentos sobre la discapacidad, que este año ha llegado a la 13ª edición y que ayer tenía lugar la entrega de premios, así que vamos a conocer también el nombre de los ganadores en los próximos minutos, junto al presidente de Discubric, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, 3 de diciembre, así que Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues en ese sentido, una jornada importante que, bueno, a nivel provincial, autonómico, nacional, las asociaciones sobre todo, bueno, pues no dejan pasar para poner de relieve, por supuesto, esas reivindicaciones. Y en ese sentido, Manolo, vamos a quedarnos con el manifiesto que se ha redactado en esta ocasión por parte de FEGADI, ¿no?, que es la federación a nivel provincial. Sí, exactamente. FEGADI es la que... Bueno, tenemos la del CERMI, que es la superior, pero vamos, el manifiesto este lo ha hecho FEGADI, basándose en el manifiesto del CERMI también, vamos. En el caso de CERMI, bueno, que es la confederación, ¿verdad?, a nivel de Andalucía. Sí, exacto. Y FEGADI COCENFE, que agrupa a las entidades de la provincia de Cádiz, un total de 32 integrantes, entre los que se encuentra Discubric. Pues día importante, como decía, ¿no, Manolo? Ahora nos vamos a quedar con el manifiesto, pero siempre, evidentemente, el trabajo, la concienciación, la sensibilización al respecto, debe ser los 365 días, pero, bueno, pues este día como simbólico y especial para ponerlo aún más de relieve, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, como todas las celebraciones, ¿no? El día señalado es hoy, pero hay que estar siempre... manteniendo la llama de este movimiento para que no decaiga, ¿no? Que el día 3 siempre es el más visible, ¿no? Pero hay que estar siempre al pie del cañón con esta actividad. Y en concreto, en este 2021 se ha puesto especialmente el foco de atención, ahora lo veremos, ¿no?, en cuanto a las reivindicaciones en el manifiesto, en la culminación, ¿no?, de lo que debe ser esa primera reforma social de la Constitución española. Exactamente, sí. Tiene algunos... Hay que renovarlo un poco, porque ya está un poco... Pues sí, obsoleta. Bueno, obsoleta. Algunas cosas, bueno, que hay que cambiar algunos contenidos. No cambiar artículos ni nada, pero algunas palabras, algunos contenidos, sí. Pues en ese sentido, Manolo, si te parece, te dejamos, como siempre, con la lectura de ese manifiesto que habéis preparado a nivel provincial. Vale, gracias. Bueno, manifiesto por el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. FEGADI COCENFE y sus 32 entidades miembros que representan en la provincia de Cádiz a más de 6.300 personas con discapacidad se alinea, como no puede ser de otra forma, con el manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad emitido por CERMI Andalucía en toda y cada una de sus propuestas, peticiones y exigencias. El movimiento asociativo debe recobrar el papel protagonista en la recuperación socioeconómica de nuestra comunidad, con la corresponsabilidad y compromiso de todas y cada una de las administraciones públicas y del sector privado a través de la responsabilidad social. Este manifiesto que emite CERMI Andalucía propone una reconstrucción social que se base en un modelo más solidario, centrado en las personas y especialmente en la atención a las personas con discapacidad que permita soportar situaciones tan extremas como las vividas a lo largo de estos dos años. En este sentido, la pandemia ha dejado una resaca importante en nuestro sector. Ha dejado al descubierto la soledad, la brecha digital, la desasistencia sociosanitaria y por ello no podemos quedarnos más atrás. Por ello, FEGADI CONCENFE y su movimiento asociativo quiere convertir este momento en el punto de inflexión para que todas las administraciones aquí presentes y se impliquen en atender las tres cuestiones, tres retos imprescindibles para seguir construyendo sociedad. Pasamos a ver pasamos a verlas ahora mismo. La primera, accesibilidad universal. Así puedo hacer mi vida en la ciudad. Necesitamos que las administraciones públicas cumplan y hagan cumplir escrupulosamente la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en toda su extensión, aplicando medidas de sensibilización, concienciación, buenas prácticas como sentido común y formación adecuada, pero también aplicando medidas coercitivas y ejemplarizantes sobre aquellas personas que dificultan con sus decisiones y sus actuaciones la movilidad de las personas con discapacidad física para el ejercicio de sus derechos fundamentales de ciudadanía. El número 2, sostenibilidad de los centros concertados. Aquí está mi hogar, esta es mi familia. Necesitamos un camino cierto y claro y con responsabilidad impulsado por las administraciones públicas para sostener la visibilidad de los centros concertados, de personas con discapacidad, residencia de graves afectados, para mantener sus hogares y familias unidas, de estancia diurna para mantener sus cuidados y servicios sociosanitarios y centros ocupacionales, salud emocional, en definitiva, para mantener una vida digna de calidad. Tercero, movimiento asociativo. Con mi discapacidad, esta es la primera puerta que se me abrió para atender mis necesidades. La red de asociaciones miembros de FEGADI COCENFE es el pilar fundamental de la atención a más de 6.300 personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Cádiz. Necesitamos una apuesta firme de todas las administraciones públicas para dar la estabilidad y dotación económica suficiente a las convocatorias, ajustándola a la situación real de las asociaciones, que cubran las necesidades básicas de las entidades para que permitan seguir amortiguando las urgencias sociales en la atención al colectivo que no puede absorber la propia administración pública. Pues estas demandas son solo las urgentes, las que necesitamos que sean resueltas para ayer y que deseamos poner de relieve en el día de hoy, sumándonos además a todos lo recogido en el manifiesto del CERMI por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Pues ahí queda ese manifiesto en esta jornada que pone de relieve, Manolo, además, pues algo que podemos imaginar. Imaginemos la situación que hemos pasado todos durante estos casi dos años. Bueno, pues en este caso, personas que aún puedan tener más dificultad, ¿no? Personas con discapacidad y por eso, bueno, pues se hace esa reivindicación de los tres pilares que hemos visto, ¿no? Por un lado, la accesibilidad universal, que se siga trabajando en ese sentido, ¿verdad? La sostenibilidad de los centros concertados y también la del movimiento asociativo. Una denuncia de toda la Federación de Colectivos, también, ¿no? Con las miras puestas a lo que ha sido esta pandemia y las dificultades extraordinarias que han supuesto para todos vosotros, ¿verdad? Exactamente, que ha habido mucha persona desatendida cuando, cuando llegó la pandemia, pues claro, muchos centros tuvieron que cerrar, bueno, como muchas empresas y demás, ¿no? Pero claro, aquí con el agravante de que había muchas personas que necesitaban unos cuidados y una que no se le dieron. Entonces, ahí se vio el problema que teníamos. Pero bueno, la pandemia vino y lo sacó todo a relucir, ¿no? Las carencias que había. Exacto. Bueno, pues como decía, hay tres bloques principales que destaca este manifiesto. Hemos hablado, ¿verdad?, en muchas ocasiones de la accesibilidad, algo que las administraciones públicas deben hacer cumplir, en lo que se refiere a edificios, en lo que son las vías públicas, las calles, y es el primer tema que ponéis sobre la mesa, ¿verdad? Sí, ese es el primer tema que tenemos, la accesibilidad de todas nuestras ciudades. Uh-huh. Además, por suerte ya muchas ciudades están bastante bien adaptadas, otras están en camino de tenerlas adaptadas y ahí seguimos luchando para que todas las barreras que queden todavía por arreglarse se arreglen, vamos, ese es el tema que tenemos que estar pendiente para que todo vaya arreglándose. Uh-huh. Y además se apuesta, por un lado, por lo que es lógico, que se cumpla escrupulosamente lo que dice la legislación, sin más. Y por otro lado, que si además de las propias medidas de sensibilización, de concienciación, bueno, pues que también haya medidas coercitivas, si debe haber sanciones para administraciones o para particulares que dificultan, ¿no?, esa accesibilidad, pues tendrá que ser así, pero en definitiva debe cumplirse lo que es ese principio de accesibilidad universal. De otro lado, Manolo, por ejemplo, la sostenibilidad de los centros concertados, ¿verdad?, también muy importante para esa asistencia a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, hombre, los centros concertados que hay, pues, como ya expliqué hace unos días cuando estuvimos hablando también aquí por la radio, han llevado un palo grande porque con esto de la pandemia han tenido que tener gastos adicionales. Entonces, con el dinero que le aportaba la administración, no cubrían los gastos de mantenimiento de esos centros. Entonces, se han subido la adjudicación de dinero al centro por plaza, digamos, y fue un dos y pico, creo que fue, un dos y medio o dos con algo, uh-huh, lo que le subieron. Entonces, con eso no se llegaba a cubrir los gastos de esa plaza. Claro. Luego se ha hecho otra reunión con la Junta de Andalucía y creo que han subido un 6.5%, creo, si no me equivoco, más para estas plazas. Uh-huh. Entonces, se va viendo ya más color a esto para que, hombre, ya que están concertadas, que por lo menos el se cubra ese gasto con el dinero que da la administración. Una función que además debe realizar la administración, si no directamente, pues al menos a través, ¿no?, de los centros concertados o, por ejemplo, a través de la propia labor que realizan los movimientos asociativos. Y esa es otra de los ejes de este manifiesto, ¿no? El que haya un respaldo importante por la labor, además, que realizan las asociaciones de personas con discapacidad, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Que muchas de las asociaciones están cubriendo cosas que debería de hacer la administración. Uh-huh. Hay muchas, por ejemplo, que te digo yo, la fisioterapia en personas que ya no van a, por ejemplo, aquí a, como estamos aquí en Ubrique, ahí al edificio de los juzgados, ¿no? Ahí sí, hay una de estos de rehabilitación ahí. Uh-huh. Pues ya las personas que, por ejemplo, como yo ya ahí no me atienden, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya lo mío es como un mantenimiento, digamos. Entonces, sí, para que no vaya más, ¿sabes? Sí, sí. No es como el que va allí ahora, que a lo mejor se ha operado de una pierna y tiene que darle rehabilitación para que esa persona vuelva a tener su vida como antes. En mi caso no, porque yo ya mejorar no voy a mejorar. a mí es mantenerme para que no vaya a más. Entonces, claro, esa rehabilitación la damos, por ejemplo, la damos nosotros, por ejemplo, con Discovery, la da en nuestra asociación. Claro. Bueno, y como digo Discovery, digo las 36, las 32 asociaciones que hay aquí en la provincia que pertenecen a FEGADI, aparte de otras asociaciones que no son de FEGADI, que hay aquí en la provincia, que hay muchísimas, tanto de mentales y de otras discapacidades. Sí, sí. Entonces, claro, ese todo eso se lo está ahorrando la administración. La administración, eso lo estamos pagando nosotros y lo estamos haciendo nosotros. Le estamos quitando un buen cargo a la administración. Pues todo ello debe tenerlo en cuenta, pues precisamente para que se apoye de forma decidida, se financien esas actividades y toda esa función social que realiza, por ejemplo, en este caso el movimiento también asociativo. Pues todo ello en relación al manifiesto, ya decimos, en esta jornada, este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en torno a esta jornada, pues, lo hemos comentado, Manolo, muchas oportunidades, organizáis ese concurso de cuentos sobre la discapacidad, y ayer, ¿verdad?, ayer tuvo lugar la entrega de premios en el Instituto Francisco Fatou. Pues sí, tuvimos ayer la entrega que hacemos todos los años. Este año la hemos hecho un día antes, hicimos el día 2 en vez del el día 3, que sería hoy, pero claro, por motivos del salón de actos del FATOU, el día 3, ya cuando yo lo solicité, ya estaba adjudicado a otro evento, entonces lo hemos tenido que adelantar al día 2, pero vamos, salió todo muy bien. De los 180 niños que hay en los colegios aquí de quinto de primaria del pueblo, se han presentado 148 cuentos, o sea, casi está muy bien. Muy bien, muy bien. Casi, no es un pleno, pero casi. Un porcentaje bastante alto. Así que participación muy elevada y los ganadores, Manolo, si te parece, lo recordamos. Ya ayer, por supuesto, recibieron esos premios, pero para comunicarlo públicamente, ¿quiénes han sido los ganadores en este caso? Mira, ahí voy a tener un problema, porque no me he traído la lista de los ganadores y no te voy a poder decir de... De todas formas, bueno, hacemos una cosa. Los que han ganado ya lo conocen, todos los niños y niñas. Sí. De todas formas, bueno, pues Discovery nos remitiréis, ¿verdad?, ese listado y nosotros lo incluiremos en la información, en cualquier caso, si te parece. Y bueno, pues recogeremos el listado de ganadores que, ya decimos, en cualquier caso, ayer ya se les comunicaba y recibían lo que es un acto, además, muy emotivo, que se pudo volver a organizar casi como antes de la pandemia, no igual, ¿no?, con las medidas oportunas, pero no tan limitado como el año pasado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Este año ya, hombre, hay menos limitaciones que el año pasado. El año pasado lo hicimos aquí en la piscina, en el local que hay de Mortioso, y solo vinieron los ganadores y ya está, dos personas de la asociación y dos personas del ayuntamiento, o sea, 15 o 16 personas, que era el aforo máximo que tenía el local. Y este año no, este año, como no había límite de aforo, pues han venido todos los que han querido participar. En algunos colegios solo vino uno, de otro colegio vinieron también poco, pero bueno, ya eso es a razón de cada uno, ¿no? Sí, si querían venir o no, tampoco... Lo importante es que han participado, ¿verdad? Como decía, 148 de 180, estaba muy bien. ¿Y los premios los recordamos, Manolo? ¿En qué consisten? Sí, los premios eran una tablet, un libro y un vale de para una papelería por material escolar valorado en 20 euros. Para que ellos lo gasten como quieran, en el material escolar que necesiten. Y luego también se le dio un diploma y un pequeño regalito. También un llaverito, un bolígrafo, es lo que también se le dio. Siempre se intenta, ¿verdad? Todos los participantes, sí. Pues ese obsequio también. Sí, fueron para todos. O sea, los ganadores se llevaron sus premios, pero los demás tuvieron su diploma y su regalito, como siempre hacemos todos los años. Lo importante, ese objetivo cumplido de concienciación, de sensibilización, ¿verdad?, en torno a la discapacidad. Sí, era para eso. Para eso se hizo este concurso y, bueno, ¿qué por tal? Ahora va bien, viento en popa, esperemos que siga así. ¿Qué tal los cuentos, por cierto, presentados este año? Este año estuvimos leyéndolo y hubo algunos colegios que no habían captado bien el motivo del cuento, ¿sabes? Entonces, había colegios que, no sé, que yo creo, me gustaría que, bueno, no sé si, que los profesores, cuando vayan, le explicaran algo más. Sí, sí, sobre la convocatoria, las bases un poco del no, concurso. La base no, sobre la discapacidad. Sí, sí, pero me refiero sobre lo que persigue el concurso en sí, ¿no? Y para la presentación de los trabajos. Porque casi todos eran del mismo, igual, los milagros, como nosotros le llamamos en cuando estábamos leyendo los cuentos, digo, ya otro milagro. Un niño que estaba eso y al final vuelve a andar y corre y corre una maratón y no sé, bueno, está muy bien, pero un cuento milagro, como le llamamos, ¿no? Pero bueno, claro, otros son más realistas, que es lo que, bueno, aunque es un cuento, sí, sí. Lógicamente, también tiene que ser, pero bueno, lo importante es que los profesores deberían de tener un poquito más, explicarle un poco más de la discapacidad. Antes de ponerlo a hacer el cuento, digo yo. En cualquier caso, eso, lo importante es que han contribuido, ¿no? Han participado también desde todos los colegios, que es importante, y bueno, pues la práctica mayoría de el alumnado de quinto curso de nuestra localidad dentro de lo que es este concurso de cuentos. Pues Manolo, nos vamos a quedar con ese apunte también. Y nada, supongo que estamos ya en los últimos días de este, bueno, hemos entrado en el último mes de este 2021, para el próximo año, ya con la vista puesta, lo que pueda ser la nueva sede para Discovery, supongo, ¿no? Sí, eso esperamos que este, o en este mes, se nos adjudique ya la nueva sede, según palabras de la alcaldesa. Espero que este mes ya tengamos aquello ya adjudicado. Pues será muy importante también contar con esa dependencia, que ya decimos, os ahorrarán el coste del alquiler y os posibilitarán, ¿verdad?, a realizar más actividades allí. Exactamente, ya no teniendo esos gastos, también está uno más tranquilo, porque está pensando siempre, me hace falta dinero, que tengo que tener dinero para el alquiler, para el agua, para la luz, para todo eso, ¿no? Un poquito estresante, ¿no? Y ve, mirar la cuenta y ve que hay poco dinero y así va la cosa, tú sabes, sí. Es lo que tienen las asociaciones. Pero bueno, ya con este, cuando tengamos el local, pues bueno, ya ese sentimiento de agobio se quitaría, porque claro, ahí como no tienes que pagar alquiler, pues bueno, si no puedes hacer una cosa, no la haces y ya está, no hay problema, pero no te van a echar a la calle, ¿no? Como en otro, que tienes que pagar el alquiler y el dueño te diría, aquí hay que pagar, si no, búsquete usted otro local. Entonces, claro, esa tranquilidad ya, cuando tengamos el local, la tendremos. Muy bien, pues esperamos contarlo pronto, que sea así. Ya parece que está en la fase final, ¿no?, ultimándose. Y ya decimos, lo iremos viendo. Manolo Piñero, presidente de Discovery, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y más aún en un día tan especial como este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cada año siempre, por supuesto, queremos compartir junto a los colectivos relacionados con las personas con discapacidad, que lo comentamos muchas veces, ¿no? Y así es, al final todos nosotros, antes o después, bueno, pues tenemos unas capacidades u otras, dependiendo de la fase de la vida, ¿no?, que nos toque, incluso por determinadas situaciones, Así que todos tenemos que concienciarnos muy especialmente sobre lo que supone por los demás, pero por nosotros mismos, porque también antes o después nos va a terminar afectando. Así que Manolo, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por prestarnos vuestro micrófono para decirnos lo que estamos realizando aquí en la asociación y nada. Muy bien, Manolo, pues como siempre. Espero que todo el mundo pase una, ya que estamos en el mes de la Navidad, que todo el mundo pase una feliz fiesta y le vaya todo bien. Claro que sí, pues igualmente nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias como siempre, un saludo. Hasta luego, gracias.